Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Balas y llamas contra el poder, por la libertad de todas mis hermanas, por la libertad de todos mis hermanos. Oh. Nos acecha sonriente la muerte y la cárcel. Caminan descalzas sobre bosques perdidos, círculos y bandidas, explosiones y aullidos. Sobre un mundo artificial de días grises, de días que se esmeran por sembrar la estupidez policial. Contra salvaje delincuentes un mar, ojos en llamas, irreductibles corazones. Dame tu pecho abierto y los barros te cederán. Y la seguridad, el fiel verdugo en cada esquina, vigilan la ciudad y la ruptura se practica más. Ya, y la ruptura se practica más y se practica. Y balas y llamas, perros que matan por comida, niños que roban, niñas que odian policías. Balas y carcajadas conspiran, se acerca el día en que enfrentarás a enemigos de la anarquía. Y balas y llamas, perros que matan por comida, niños que roban, niñas que odian policías. Balas y carcajadas conspiran, se acerca el día en que enfrentarás. Y permanece el desenfreno por pisar la hierba, por correr hacia el ocaso, abrazo el trago más amargo. Cargo con un pacto, traigo a toda la jauría. Tengo amor y alevosía sobre el fango, oscuridad y poesía. Hacia el cadáver de tus días voy, yo. También la luz y el calor de tus espaldas alimentan la mañana sobre un mar de caras largas. Tantas malas tramas, tantas ganas de perderme en el abismo de tus ojos cultivando mi guarida. Ya no hay salida, veneno mágico completo mi conjuro y una pizca de porfía. Ya no hay salida, solo una lápida se acerca a la alegría. Mientras se derriba la máquina, se completa la página del caos permanente. Cara a cara, frente a frente, la pelea es inminente. La pelea es inminente ya. Balas y llamas, perros que matan por comida, niños que roban, niñas que odian policías. Balas y carcajadas conspiran, se acerca el día en que enfrentarás a enemigos de la anarquía. Y balas y llamas, perros que matan por comida, niños que roban, niñas que odian policías. Balas y carcajadas conspiran, se acerca el día en que enfrentarás a enemigos de la anarquía. Ya, a la bastarda policía. Yo, se acerca el día. Vas a abrir todas las jaulas. Contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Ahí sí, pues, queridos compas. Ahí sí, pues, queridos compas, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Ya esta nueva semana, ya dentro de lo que es la quincena. Esa semana de la quincena del mes de noviembre, ya finalizando casi el año. Se nos va pero volando, compas. Así que muchísimas gracias por estar acá acompañándonos, por estar acá con nosotros, po. Y así se hace más o menos también lo que es el poder hacer este programa. Aunque siempre la pasamos bien, ¿ya? Pero ojalá que usted también, pues, vecina, usted también, pues, vecino, ¿ya? donde quiera que esté escuchando, obviamente, a través de la señal. Ya, pero ahí nomás, pues, ¿para qué tanto aplauso, po? Donde quiera que esté escuchando, queridos vecinos del mundo, de lo que es esta gran masa llamada Tierra, ya, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias en el territorio donde estés. Muchas gracias por estar escuchando. Thank you very much. En caso de que estén escuchando también en algún país donde hablen solamente inglés, por ejemplo, que eso puede pasar. Puede ser, pues, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no si nos escuchamos en diferentes partes del mundo, pues, compas? Así que, y eso es gracias a las radios cómplices de la Contra Babilón que están ahí siempre apañándonos durante todos estos años. Esperando, obviamente, que sigamos con el programa los próximos años y nos puedan seguir apañando. Aunque yo estoy segurísimo de que ellas van a querer ser parte de lo que es Contra Babilón, pues. Eso, pues, compas. Muchas gracias. Y por estar escuchándonos también, que eso es importantísimo, porque sin ustedes, ¿para qué hacer el programa, bo? Aunque igual nos gusta, ¿cachai? No sé si no sé si me entienden esa parte, es que nos gusta hacer esto, bo. Nos gusta el tema de poder comunicar a través de un medio libre de comunicación. Y para nosotros es más bacán que ustedes estén ahí atrás de ese parlante, atrás de esos audífonos, escuchándonos, bo. Eso también es bacán, ¿ya? Así que me cachan o no la bola. Es una bola nomás, ¿ya? Pero es esa bola, ¿ya? Así que muchas gracias. Un abrazo cómplice, compas. Apretado. Besito en la cara, así, pues. Así uno tiene que saludar, pues, compas, así, pero con la buena onda, con la buena vibra, entregando justamente buena energía, ¿ya? ¿Ya? Puro nehuén nomás, pues, compañeros y compañeras. Ya comenzamos con la tremenda canción de Viejo Ted, pues el tremendo de Viejo Ted, apañando, pero siempre el compa, del disco Indomésticas. Escuchamos Balas y Llamas, grabado en vivo, en una sesión, de hecho, que se mandó también en video, incluso, siempre en apañe de los compañeros y compañeras presos y presas políticos, ya anarquistas en ese minuto. Así que justamente se hizo para los compañeros presos anarquistas y para Marcelo Villarroel también, ya los presos de la guerra social, compas. Así que ahí está Viejo Ted, siempre apañador, pero como él solo. Ya, así que muchísimas gracias y le mandamos un gran abrazo también al compa. Ya, compitas, ya comenzamos el programa el día de hoy. Venimos cargados a lo que es el Nehuén, a lo que es el World Mapu, compas. ¿Por qué? Porque vamos a estar conmemorando 21 años del asesinato de Alex Lemún. Vamos a estar conmemorando 5 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Vamos a estar recordando también a Joan Turner, ya, Joan Jara, más conocida como Joan Jara, compañera y viuda de Víctor Jara, ya que ya dejó lo que es esta parte terrenal, ya, de lo que nos toca, compas. Así que eso, se hace inmortal también, al igual que su compañero, el gran Víctor Jara. Así que vamos a estar teniendo todas esas cositas. Vamos a tener audios, obviamente. Vamos a tener buena música, que ya comenzó, de hecho. Y eso, pues, esperando, obviamente, ser de su agrado durante esta hora 40 aproximada. Pero, obviamente, como siempre, saludamos a las radios cómplices de la Contra Babilónica a esta hora. Queridos compas, nacemos obviamente a través de Radio Nehuén. El dial virtual se llama Radio Nehuén, radionehuén.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, Radio Nehuén. Miércoles en directo, 22 horas. Miércoles en directo, 22 horas, también a través de la señal del viento, que es Radio Curruf, radiocurruf.org. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM, para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo, desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio JGM, Juan Gómez Milla, radiojgm.uchile.cl, miércoles en directo, 22 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la Bahía del San Borombón. viernes 19 horas, sábado 14 horas y domingo desde las 20 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal desde Neuquén, Argentina, del colectivo feminista libertario, directamente desde Argentina, como ya he dicho, Casandras, casandras.org, sábado desde las 15 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y retransmitido también los días domingo desde las 17 horas en horario de Argentina, radiosentipensares.com. Radio La Conquista del Pan, radiolaconquistadelpan.com, perdón, .blogspot.com, todos los días viernes desde las 23 horas. En Panamá también a través de la Radio Temblor, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, en diferentes horarios obviamente, desde las 15 horas, sonando diferentes programas de La Contra. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles en directo a 22 horas, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada. Radio Lasquenche, Radio Comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolasquenche.cl y a través del 87.7 de la frecuencia modulada en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, ahí sonando en casi toda la costa, prácticamente toda en realidad. La aplicación gratuita también de Google Play, Radio Lasquenche, miércoles 22 horas, viernes 21 horas, sonando en la Lasquenche. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y radioextremo.cl, 24 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, Quinta Región. Los viernes desde las 20 horas estamos sonando ahí en la Extremo. Hoy la comunicación alternativa en Barrio Rawson, en Argentina, ustedes saben dónde es Radio La Bulla, 100.5 de la frecuencia modulada, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 7 de la tarde. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM en el Ateneo Libertari de Cabanyala, ahí en Valencia, lunes desde la medianoche sonando en La Malva. La Zarzamora, o Radio La Zarzamora, miércoles en directo a 22 horas. Radio Libre, Feminista, Ácrata, Autónoma, Antiespecista, lazarzamora.cl. En la Quinta Región, en San Felipe, sonando también a través de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, en San Felipe, 107.9 FM, y a través de rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Desde San Antonio, en la Quinta Región, a través de Radio Galáctica FM, 107.1 FM y a través de radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitido desde el barrio de Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, radiopiuque.org.ar, viernes desde las 22 horas. ¡Tatán! FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria. Zumbalaturba.com, miércoles en directo 22 horas, en Argentina serían las 23 horas. Y por último, los compañeros de Radio Comunitaria por Sudaca FM, Radio Comunitaria Sudaca FM, radiosudaca.org y a través del FM en 105.3. Sábado desde las 21 horas, desde Trelew, Argentina, sonando en la Sudaca, compas. Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, que nos han acompañado durante años, algunas, y otras obviamente que se van uniendo durante las diferentes temporadas que hemos tenido. Ya vamos en la duodécima temporada, doceava temporada, no sé cómo se dirá. Bueno, está bien dicho, me imagino las dos. La temporada 12 también, ¿ya? Así que eso, pues, ya esperando obviamente que se sigan sumando más temporadas, pues. Esa es la mano, ¿no? Eso es lo que creemos. Así que ya esa es la idea. Vamos a seguir con la buena música. Esto es Escalo, con el tema Aires de Rebelión. Y luego vamos a escuchar a los tremendos de República Cachi, Contra el Paredón. Basta ya, mi futuro no está en estallar con aires de revolución. Hay que decirlo, el presidente no es legítimo. Hay que decirlo, es un delincuente. No te vayas a la deriva, que el poder está en la casa, mejor pon el puño arriba. Hoy estoy con Escalo en esta canción, porque mi gente está apoyando a esta nación. Síguele, síguele, síguele, síguele, síguele, mexicano. Síguele, síguele, síguele, que yo sigo con Escalo. Síguele, síguele, síguele, síguele, síguele, que no paro. Aquí estamos todos resistiendo, vamos todos a bordo, que no se quede nadie, cuidando al compañero y que aquí nadie nos calle. Hagamos un boicot y también un sabotaje, vamos a demostrarles que somos ingobernables. Organización, y hay que tener cuidado, hay muchos que provocan porque vienen infiltrados. Son tan ignorantes, se olvidan de su pueblo, confunden intereses, creen que son parte del dueño. Voy a seguir creyendo. We'll be right back.

El único imputado es el coronel de carabineros en retiro, Marco Aurelio Treuer Heisen, acusado y condenado a 7 años. De hecho, se quería revocar, si no me equivoco, el año pasado, quería revocar lo que es esta decisión del juicio en ese minuto, pero salió rechazado. Ya, así que continúa condenado a estos 7 años, ¿ya? Él fue el único acusado como autor del delito de homicidio simple del adolescente Alex Lemún, conmemorándolo, obviamente, como buen güey chafe del pueblo nación mapuche, hace 21 años asesinado por la policía, ¿ya? Como lo fue Camilo Catrillanca, que también vamos a estar conmemorando sus 5 años de este asesinato del Camilo Catrillanca, otro güey chafe de la nación mapuche. Obviamente, si hablamos de Alex Lemún, tenemos que escuchar la canción himno de Alex Lemún. Es de Pucutre Ñuque, ya del disco Fuerza que Renace del año 2009. Vamos a ir a escuchar Alex Lemún. Y luego vamos a escuchar un hermoso tema de Solteronas en Escabeche del disco Pan Duro, llamado Lemún, sonando acá para Alex Lemún en La Contra. Jump it! donde todavía no termina la batalla. La lucha está presente, se siente el llanto de mi gente. Ricas y conscientes que matan inocentes. Denunciamos, anunciamos a los Wicca que el pueblo está presente. Valiente por hermano por haber peleado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el Guanumacu. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Inestab a los presos políticos mapuches. Well, well, well, chan, marichu will be late. Well, chopping the wind. Y farolitas que serán que no se ven, pero se multiplican. La esperé ayer también con alas de palomitas que se mueven al revés, siempre algo por hacer. Se echa a correr, el primer viento despabila, un rojo grito en la tierra, mi sangre por doquier. ¿Qué será que nos pasó? Que nunca tuvimos cintas, que serán sino tus pies. Helados de mañanita, otra vez te vine a ver y fue para quedarme con la madre y el cielo azul. Azules mis labios, fríos los ojos, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar primero que todo, que ya está sonando de fondo, es Estricto Rigor, con el tema Condenado. Ellos son una banda punk rock directamente desde Puente Alto, acá en la región metropolitana. Luego vamos a ir a escuchar a Rompiendo Filas con el tema El Punky Burgués. Rompiendo Filas es un grupo de punk de Requena, ahí en Valencia, en España. El grupo hasta el momento ha publicado en diciembre del año 2020 un pequeño LP con 5 canciones, donde recuperan las canciones antiguas de la banda por la situación sanitaria en ese minuto en pandemia. No han podido, no se movieron muchos, obviamente, durante ese tiempo, ya, y esperando obviamente que puedan sacar más discos también. Vamos a ir a escuchar Rompiendo Filas, El Punky Burgués. Nos llegó al correo electrónico, queridos compas, y es por eso que también queremos hacer extensiva la invitación a cada uno de los músicos, bandas, trovadores, hip hop, bueno, músicos que hagan música y que deseen aparecer en este espacio y que podamos obviamente difundir su música. Por favor, comuníquense con nosotros a través de cualquier tipo de red, ya, a través de Facebook, Instagram, a través del correo electrónico contrababilon@gmail.com, a través del WhatsApp, ahí está toda la información, contrababilon.blogspot.com, y ahí van a encontrar toda la información y todas las redes también, obviamente, donde nos pueden encontrar y se pueden comunicar con nosotros. Importantísimo es poder utilizar estos espacios, los medios libres de comunicación. Tocamos música independiente, ya, así que ahí está la manini. Ya, compas, vamos a ir a escuchar entonces primero que todo Estricto Rigor con el tema Condenado, que es lo nuevo, según lo que yo entiendo, lo nuevo de esta banda de Puente Alto Pan Rock. Estricto Rigor, Condenado, y luego vamos a escuchar Rompiendo Filas con el Punky Burgués, sonando acá en los nuevos sonidos de La Rebelión. Dame dinero, papá, que voy a parar. estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. A la unidad del pueblo, a la unidad del Guaymapu, hacemos el esfuerzo de llegar de una u otra forma, estar ahí todos juntos. Nosotros entendemos que en este camino el Kiñurupu, al Guaymapu de nuestro Peñi, de nuestro Guaychafe, nos dará el nehuén necesario para seguir combatiendo a nuestros enemigos que están en el sistema capitalista y en el Estado capitalista. Esa lucha por el territorio y la autonomía es la que se expresa hoy día con cada uno de ustedes acompañando a nuestro mártir. ¡Marichihuevo! ¡Marichihuevo! La tierra en que estamos aquí fue escenario de la grande defensa de nuestra tierra por nuestra gente, pero también por la invasión militar del ejército chileno. El ejército chileno, una vez que instauró la pacificación de Araucanía, comenzó a repartir las tierras y a ofrecerla a Europa. La primera batalla que ganó Temucuicui fue con el Fundo Alaska desde el 1999, cuando empezamos a hablar aquí de la lucha por la tierra. Y hace 4 años, esta tierra, en donde estaba uno de los descendientes migrantes, hoy día están la familia de Temucuicui asentado en su tierra. Y eso me alegra y nos motiva a todos, porque hay una inmensa legitimidad en la lucha por la tierra de los mapuches. Por eso, Camilo no ha caído en vano. Tenemos que decirle Marichihuevo a él, Marichihuevo. ¿Qué está la chivam? ¿Upey y pulamien? ¿Quién está chalcao que está como? ¿Quién está chalcao que? ¿Qué pipita el pelí que tiene que mostrar a ti? Wechete faum no no te mogo ikui pem kin tan chin che bo chip kin la ram tu kin che mo tam la wala fa bien chi con inta pa che mo kin pu pe ni pula mien ki ya ken tu mener ka fa lu ka we pu pe ni pula mien dai pian ten chen ya la Malita pundikan, amulo, roblo de que tal carretera. Vimos tan malo a fin, amo al tan campo, peño, no un cuanto bueno. Estamos escuchando lo que es el Elugún, ya que es la ceremonia de despedida en los funerales de lo que es el pueblo nación mapuche. El Elugún de Camilo Catrillanca. Se cumplieron 5 años del asesinato del comunero mapuche en el gobierno de Piñera. El día 14 de noviembre del año 2018, efectivos de carabineros de Chile pertenecientes al llamado Comando Jungla ingresaron a la comunidad de Temucuicui en un irregular procedimiento policial que conllevó al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien recibió por la espalda el disparo de los pacos ante la presencia de un joven comunero de 15 años, quien fue detenido en el lugar. El gobierno de la época, encabezado por Sebastián Piñera y con un activo rol de su primo Andrés Chadwick, Quien ejercía como ministro del Interior no dudó en respaldar el accionar policial, como tampoco los representantes de la institución policial entonces encabezada por el director Hermes Soto Isla. El asesinato del comunero mapuche fue motivo para que estallaran masivas e intensas movilizaciones en distintos lugares y territorios de Chile, mientras que un sostenido montaje policial tenía como protagonistas a los funcionarios policiales con respaldo político. Sin embargo, las máscaras comenzaron a caer una tras una, tras encontrarse incongruencias en el relato de los pacos, como de los funcionarios también, como también importantes irregularidades, como la destrucción de una de las tarjetas de memoria de las cámaras GoPro portada por los pacos. En la misma línea, videos filtrados por Zipper fueron claves para desmoronar el relato impuesto por la institución policial y el propio gobierno. Pese a los antecedentes con lo que se contaban, no fue sino hasta enero del año 2021 que tres pacos y un abogado fueron condenados no solo por el asesinato del comunero mapuche, sino que también por interferir en la investigación y ser partícipes del montaje orquestado. Carlos Alarcón fue sentenciado a 11 años por el cargo de homicidio simple consumado y a 5 años y un día al ser culpable de homicidio simple frustrado. El total de los 16 años será conmutado con el tiempo que el autor del disparo que mató a Catrillanca estuvo en prisión preventiva. Mientras tanto, Raúl Ávila fue condenado a 3 años y un día de presidio tras acreditarse los delitos de apremios ilegítimos contra el niño que acompañaba al comunero y otros 3 años y un día por disparo injustificado, además de multa y presidio por obstrucción a la investigación. Por su parte, Patricio Sepúlveda fue condenado a 61 años de presidio, mientras que Braulio Valenzuela a 3 años, Gonzalo Pérez a 61 días, Jorge Contreras a 300 días y Manuel Valdivieso a remisión condicional, la cual consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la observación y asistencia de la persona condenada ante Gendarmería de Chile. Finalmente, el abogado Cristian Inostroza fue condenado a 300 días de presidio por obstrucción a la investigación también. ¿Ya? Camilo Catrillanca, a 5 años del asesinato del comunero Huaychafe mapuche en el puto gobierno de Piñera. Esto es directamente Sonidos desde Talcahuano, ahí nomás piola, con el tema No los vi, dedicado justamente al Huaychafe Camilo Catrillanca. Luego vamos a escuchar al tremendo de Coñomán del disco Huya, que significa ayer, que es un disco doble de hecho. Vamos a ir a escuchar Huaychafe. Y a mi familia que le voy a decir, no fue por causa del trigger quien apuntó con su fusil. El destino lo quería así, que no pudiese defenderme y a mi espalda no los vi. Perdona todo y no termina aquí, porque yo de este lado soy la fuerza para seguir. Porque la tierra es sagrada, no se vende por nada, soy más rico arando y con mis palas. Olor al campo en las mañanas, con mi guitarra canto serenatas del fresco en la vaguada. Esta es mi tierra y yo sigo aquí, ya la sombra de la Araucaria respiro del buen vivir. Cada segundo se disfruta así, bajo la lluvia y amenaza de que no nos quede aquí. Y ahí vienen, degradando la tierra, secándole sus cuencas, declarando una guerra. No sé qué esperan del bosque hacer monedas, traicionando el origen y a su gente que segregan. Esta es mi tierra y yo sigo aquí, a la sombra de la Araucaria respiro del buen vivir. Cada segundo se disfruta así, bajo la lluvia y amenaza de que no nos quede aquí. Y el destino lo quería así, rugiendo fuerte como el tractor que me vio partir. Y a mi familia qué le voy a decir, no fue por causa del trigger quien apuntó con su fusil. Y el destino lo quería así, que no pudiese defenderme y a mi espalda no los vi. Perdona todo y no termina aquí, porque yo de este lado soy la fuerza para seguir. Se acercan en silencio preparando una emboscada, se camuflan con el verde del paisaje en la redada. Son varios, un piquete, un comando de avanzada. Viene Carlos y en sus ojos solo hay fuego en su mirada. El motor de mi tractor no me advierte del peligro, sin pensar que serán las últimas hojas de este libro. Para todos lados miro y una ráfaga de tiro, pero solo bastó una que apagara mis latidos. Se llevaron un menor en tanqueta que abusivos. Cuando mis padres me lloran soy un peñi que ha caído. Escondieron el registro de todo lo sucedido. Están protegiendo a Carlos y la verdad sí fue conmigo. Esta es mi tierra y yo sigo aquí, a la sombra de la Araucaria respiro del buen vivir. Cada segundo se disfruta así, bajo la lluvia y amenaza.

Wey, chafe, ya en claro que fue Lefcharo, Pelonzaro, Catrileo y otros muchos que lucharon, pero yo paro, me detengo en los que se han olvidado, en los anónimos que el tiempo los ha invisibilizado. Anónimos como aquel Peñi que fue alcohólico y el pulco en su vida era cotidiano y crónico, con dramas terminaba después que se emborrachaba, peleaba con la familia e incluso fue a dar a cana. Cada jarana lo alejaba más de personas que amaba, más problemas acopiaba, más profundo se enterraba, hasta que un día no aguantó más ese ritmo. Tocó fondo, entonces se dijo a sí mismo: soy más que esto, tengo familia y Nehuen. Se convirtió en güey chafe cuando enfrento al alcoholismo. Muchos luchan piolas, en silencio no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el ego los noquea. Solo los güey chafes reales guerrean donde sea, y sea como sea, pelean con quien sea. Muchos luchan piolas, en silencio no se alumbran, yeah. Pocos escuchan antes de hablar, el ego los noquea. Solo los güey chafes reales guerrean donde sea, y sea como sea, pelean con quien sea. Te seguimos acompañando en Contra Babilón. Joan Turner nace en la ciudad de Londres, Inglaterra, en el año 1927, entre las dos guerras mundiales. Vivió su infancia y adolescencia entre la escuela, los refugios y los bombardeos. Desde muy joven manifiesta su inclinación por la danza. Estudia y egresa de la escuela de Sigurd Lieder. Luego viaja a Alemania y forma parte del ballet Joos, recorriendo los principales escenarios de Europa como bailarina solista. Llega a Chile en los años 50 para integrarse al ballet nacional, asumiendo roles principales como la mujer de rojo en Carmina Burana de Ernest Uthoff. También se integra como docente en la Escuela de Danza de la Universidad de Chile, creando nuevas cátedras de formación, y funda el Ballet Popular, espacio de creación para los nuevos coreógrafos chilenos. Su compromiso por acercar la danza y las artes a los sectores populares de nuestra sociedad la llevaron a crear y dirigir la carrera de Pedagogía en Danza Infantil en la Universidad de Chile hasta septiembre de 1973. Tras el asesinato de Víctor Jara, Joan Turner sale al exilio y a su llegada a Londres adopta el apellido de su compañero. Durante los años de exilio, Joan Jara realizó y participó en cientos de actividades de solidaridad internacional para denunciar los crímenes de la dictadura y en defensa de los derechos humanos. A principios de los años 80, regresa a Chile. Crea el grupo de danza Calaucán en Concepción y retoma la formación de monitores de danza en el taller Pucalán. En 1985, fundó junto a Patricio Bunster el Centro de Danza El Espiral, lugar de formación, creación y extensión en el arte de la danza. Tras organizar el primer acto por la recuperación y purificación del Estadio Víctor Jara en 1991, Joan, junto a sus hijas Manuela y Amanda, además de un grupo de amigos artistas y colaboradores, deciden dar nacimiento a la Fundación Víctor Jara. En una jornada de 4 días, en una ceremonia con la comunidad mapuche de Quinquén, se da inicio a la fundación. El sol volverá, volverá. Desde la presidencia de la fundación, ha promovido actividades artísticas y culturales orientadas a dar a conocer el legado de Víctor Jara, así como a apoyar la formación de nuevos talentos artísticos. Junto a sus hijas, ha luchado por la reapertura del caso judicial y el esclarecimiento del asesinato de Víctor Jara, exigiendo justicia para él y para todas y todos, las chilenas y los chilenos desaparecidos y asesinados en dictadura. ¡Pre! mañana en su lugar de trabajo, que es la Universidad Técnica del Estado. Estuve en el Estadio Chile hasta el jueves en la tarde. Fue ejecutado jueves en la tarde. Después de mandarme un recado, no, que tuviera valor, a través de un compañero que salió del estadio. Pero yo no supe de esto hasta el martes en la mañana, cuando me vinieron a avisar que lo habían reconocido en la morgue, bajo, digamos, NN masculino. Ahí lo fui a identificar, estaba acribilado a balas en el pecho, con su ropa rota, así, todo machucado. Pero tuve permiso de sacarlo y fue sepultado inmediatamente. ¿Por qué lo mataron? Porque cantaba. ¿Y cómo se siente ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Puede vivir aquí tranquilamente? Yo creo que no. Yo creo que por la seguridad de mis hijas, yo tengo que sacarle lo de Chile. No, yo soy ciudadana británica, voy a volver un tiempo a Inglaterra. Yo tenía la esperanza falsa que quizás Victor había logrado, porque se había comunicado conmigo el día anterior por teléfono cuando llegó a la universidad. Tenía la esperanza que de alguna forma había podido salir de la universidad, pero no era así, pero yo no tenía certidumbre. Yo tenía la certidumbre solamente el jueves de esa semana, cuando me llamó un cabro que había, joven, que había sido detenido en el Estadio Chile, claro, que tenía un mensaje de Víctor. Lo había visto. Y Víctor ahí me mandó un mensaje y me dijo, por favor, cuida a las niñas, quédate en casa, no salga. Y me dejó, digamos, un mensaje de amor ahí. Ahí sabía. Y extrañamente, durante la noche, entre el sábado 15 y el domingo 16, yo no estaba durmiendo en ese tiempo, estaba... De repente yo siento una explosión como en mi propio cuerpo, así. Era muy extraño y me siento en la oscuridad y de repente yo siento que Víctor no está. Y yo creo que yo tengo convencido que era el momento de su muerte. Que de verdad. Se despidió. Sí. Que ahora coincide cuando están descubriendo, uh-huh. A veces se dice el 16, a veces dice el 15, pero era durante esa noche, que lo mataron. Sí. Y yo tengo que decir que yo soy tremendamente agradecida del joven que estaba trabajando en la morgue, en los días después del golpe, tratando de identificar los cuerpos, y que logró, eran identificaciones. Y él logró y fue a su oficina de identificaciones, sacó mi nombre de ahí como esposa. Claro. Y fue a mi casa en la mañana del 18 de septiembre a golpearme la puerta. Y él me contó y que Víctor había, su cuerpo había sido descubierto ahí, entre todo eso. Entonces yo me acompañó a la morgue. Ese mismo día me acompañó y yo pude identificar y sacar y enterar a Víctor ese mismo día. Si no, había desaparecido como tanto. Claro. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Estábamos escuchando unos audios de Joan Jara, ya en la cual da a conocer justamente todo lo que sucedió en el momento que le informan de que Víctor Jara había sido asesinado. Dentro de lo que es la trova libre, primero que todo vamos a ir a escuchar a Felipe Barnek con un tema llamado Canción a Camilo, dedicado a Camilo Catrillanca, del disco Guitarra Urgente Fusil. Este tremendo trovador, profesor de Peñarolén, que hace poquitito de hecho lanzó un disco junto a otros artistas, ya que lo tenía por aquí, aquí lo tengo, llamado Canciones para la Memoria Volumen 1, en la cual participa Eduardo Peralta, entre otros, Héctor Pavés, ya Cecilia Concha Laborde, Felipe Barnek, Floppy, ya Floppy que lo hemos escuchado de hecho acá, Osvaldo Torres, Eduardo Yáñez, emblemáticos cantautores y trovadores ya en el ámbito de lo que es la música trova, lo que es la música con un contenido social, y grabado en el estudio del mismo Felipe llamado Árbol de Sonidos, ya. Así que vamos a ir a escuchar este tema dedicado a Camilo Catrillanca y luego vamos a escuchar otro audio, un pequeño audio de Joan Jara en la cual habla justamente de Víctor Jara, y vamos a escuchar el tema de Víctor Jara que le dedicó justamente a Joan Jara, ya, Joan Jara, que murió a los 96 años este día 12 de noviembre de este año 2023. Ya, todavía no se sabe, de alguna forma no han querido entregar mayor información con respecto a lo que la causa de su muerte, pero ya no está dentro de lo que es esta vida terrenal, pero obviamente ya está junto a Víctor, ya, sea donde sea. Vamos a ir a escuchar entonces este pequeño audio de Joan Jara con el y luego vamos a escuchar a Víctor Jara ya con el tema Paloma Quiero Contarte. Ya, primero que todo Felipe Barnek, Canción a Camilo, luego el audio de Joan Jara y luego Víctor Jara, Paloma Quiero Contarte, en el espacio de Trova Libre. Hoy llora mi tierra y llora por ti. Tú el hermano de la Machi, hijo de Negenechen. Tú el hermano de la Machi, del Canelo y del Pehuen. Tiene negro el rostro, los canallas quieren ser los que matan nuestro pueblo, según ellos por la paz. Los que matan nuestro pueblo, según ellos por la paz. Regresarán los Matías, Catrileo, los hombres de libertad de tu pueblo ancestral. Resistirán por el hermano que hoy ha muerto. Lleva un luto la verdad, lleva un luto la verdad. En la Araucanía el gobierno quiere ser como antes en la Pampa, defendiendo al burgués. Como antes en la Pampa, defendiendo al burgués. Con un presidente que ha comprado el poder de chilenos que se endeudan y no tienen pa' comer. De chilenos que se endeudan y no tienen pa' comer. Regresará. Los Matías, Catrileo, los hombres de libertad de tu pueblo ancestral. Resistirán, resistirán. Por el hermano que hoy ha muerto, lleva un luto la verdad, lleva un luto la verdad. Llora mi tierra y llora por ti. Tú eres hermano Catrichanca, hijo de Negenechen. Tú eres hermano Catrillanca, hoy la lucha es el vencer. Víctor era desde chico, era como folclorista, ¿no? Pero yo creo que su primera canción como personal, digamos, es Paloma, quiero contarte, que me escribió como una carta a mí cuando estaba de viaje en Europa. Cuando llegó de vuelta, la primera cosa, llegando como del aeropuerto, sacó la guitarra y me cantó la canción. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Primero conocí a Víctor como hombre de teatro, ¿no? Como un director súper talentoso, que admiraba mucho. Pero había un momento en nuestra relación donde yo creo que me di cuenta que estaba enamorándome de verdad, cuando le escuché cantar por primera vez. Palomita, verte quiero. Y era un año nuevo, así, de una fiesta en la casa de un amigo. Ahí cuando le escuché cantar, así me di cuenta de todo lo que había dentro de Víctor, ¿no? Que expresaba a través de la música. Y me sentí así muy emocionado cuando después de eso me dijo en su inglés Happy New Year, en plural, ¿no? Entonces era un momento bien especial eso. O sea, feliz años nuevos. El futuro. Para el futuro, claro. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no podría leer lo que escribió Víctor en esa época. Que cada día me conmueve más lo que sucede a mi alrededor. La pobreza de mi propio país, de América Latina, de otros países del mundo. Pero también he visto lo que el amor puede hacer, lo que la verdadera libertad puede hacer, lo que la fuerza y el poderío del hombre feliz puede hacer. Por esto y porque anhelo la paz, es que la madera y las cuerdas de una guitarra me hacen falta para desahogar algo triste o alegre. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdaderas. Uno que es muy fuerte para mí es la canción Manifiesto, que es una de los Víctor's últimas canciones, ¿no? Víctor estaba tratando de hacer una especie de testamento de lo que había sido su vida, ¿no? Y en una extraña manera, un poco creo yo, tenía como la idea de lo que podría pasar después de su muerte, ¿no? Porque Víctor siguió cantando. Yo creo que su canción es siempre nueva también. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Publicación anarcofeminista por la liberación total de la zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Ya, queridos compas, tenemos el comunicado público de la CAM, los presos políticos mapuche de la CAM. A nuestro pueblo nación mapuche, a la opinión pública nacional e internacional, los presos políticos mapuche de la coordinadora Arauco Mayeco, Ernesto Yaitul, Ricardo de Reinao, Esteban Enríquez y Nicolás Alcamán, declaramos lo siguiente. Quiñe, a partir del día de hoy, que estamos hablando del día lunes 13 de noviembre, del año en curso, nos declaramos en huelga de hambre líquida y hasta sus últimas consecuencias, medida que tiene como objetivo buscar la nulidad del viciado juicio en el que nos hicieron parte, el cual tendrá su lectura de sentencia el día jueves 16 de noviembre, donde lo más probable es que se nos condene a 15 años de cárcel, tal como lo ha pedido y lo ha solicitado la Fiscalía y el gobierno de Gabriel Boric. Resolución del tribunal que no se ajusta a derecho, careciendo de todo fundamento legal y pruebas que nos vinculen a este hecho punible, incluso con delitos inexistentes, negándonos de esta manera un debido proceso. EPU, esta condena a todas luces políticas se enmarca en una contraofensiva neofascista en contra del movimiento mapuche autonomista, en especial de la CAM y su proyecto político de restitución de derechos político-territoriales en Wolmapu, donde los tribunales de justicia operan, son una parte más del andamiaje de opresión, dominación y racismo en el Estado chileno para nuestra gente. Quila, que ha quedado en evidencia que este gobierno ha sido más lacayo desde el retorno de la pseudodemocracia, siendo sometido y funcional a los grupos económicos y al imperialismo, posicionándose en el conflicto histórico entre el movimiento mapuche y el capital, principalmente forestal, del lado de los últimos, y cuyo único legado desde que asumieron a la fecha ha sido empoderar a la ultraderecha fascista y racista en Wolmapu, fijándose a pies juntos los lados de los poderosos con una farsante doble moral, donde por un lado dicen buscar la paz, pero por otro ocupan militarmente el Wolmapu con tecnología armamentista y de inteligencia adquiridas al genocida Estado de Israel. Meli, Es por lo anterior que hacemos un llamado a las distintas comunidades en resistencia, a Pupeñi, Capulamien, que se mantienen dignos y en lucha en contra del estado de dominación pese a la militarización y a la creación de leyes de excepción que pretenden acabar con las reivindicaciones de nuestro pueblo, a continuar luchando y apoyar nuestra legítima demanda. Es también a toda la gente consciente y a estar atentos a este proceso y a este nuevo juicio. Nulidad del juicio viciado, no a las condenas racistas y sin pruebas, no a la ley de usurpaciones, no a los testigos sin rostro, territorio y autonomía por la nación mapuche, Huehuaín, Marichihueu. Ahí teníamos el comunicado de la CAM ya con respecto a esta huelga de hambre líquida que se va a estar que asumieron ya y que comenzaron este día 13 de noviembre ya sin tener obviamente ya una fecha de término, así que vamos a estar atentos justamente a lo que se viene en cuanto a este juicio que se va a estar realizando el día jueves 16 de noviembre. Tenemos también, gracias a los compañeros de Radio Curruf, la difusión de la declaración del preso político mapuche Óscar Pilquimán. Hinche Óscar Pilquimán Pilquimán, prisionero político mapuche condenado a 14 años de privación de libertad, actualmente en el CED de Cañete. Saludo primeramente a las autoridades mapuche, comunidades en resistencia y a las distintas expresiones de lucha en nuestro territorio. Como así también extender mi saludo al pueblo palestino y a sus descendientes y a los hombres y mujeres que resisten. Como ya sabido por los medios de comunicación, en el marco del estado de excepción que el Estado chileno mantiene en territorio mapuche, en un control preventivo personal de carabineros, en conjunto con la Armada, del día viernes 10 de noviembre del presente año, detienen a 4 personas. Por la prensa solo mencionan a 3, sin dar nombre, apellido ni iniciales, solo sus edades, 35, 47 y 45 años, y les incautan armas de fuego, chalecos antibalas, binoculares, radio portátil y un dron al interior del vehículo sin patente. Así lo menciona Radio Bio Bio, medio de comunicación al servicio del empresariado. La misma información es replicada por otros medios tal como APRA. El tema es que cómo llegan las armas hasta estas personas. ¿Quién es la cabeza de estas bandas que llevan tiempo amedrentando en el sector? Pues Santos Reinao es quien lleva la guaripola, comandado por grupos paramilitares, y a quienes detuvieron son sus soldados a sueldo, como Luis Escobar, Isaac Pilquemán. Estamos claros que esta red no es el único grupo del sector, pues en cada comunidad que negocia con Forestal Mininco existe un brazo armado financiado por la CMPC. No puedo dejar de mencionar quienes estarían detrás del atentado contra el periodista de canal de TVN, robo de animales y vehículos. Esta gente siempre ha estado protegida por el poder empresarial. Es importante señalar que ni la delegación presidencial ni la gobernación provincial se han pronunciado al respecto y han hecho oídos sordos, guardando silencio. Lo mismo de parte de los sectores de derecha, o será porque Isaac Pilquemán Neculqueo fue candidato a concejal por la UDI, o porque Santos Reinao fue candidato a alcalde por el PPD y por ello calla el ministro Manuel Monsalve. Se ve la corrupción, nosotros hemos aprendido a ver que la justicia chilena opera para el rico, para el latifundista y para la forestal CMPC. Aquí tampoco las organizaciones autonomistas se han referido sobre el tema, ni tampoco dirigentes mapuche que se definen como referentes. Tengo que aclarar que este personaje, Luis Escobar Acuña, fue una de las personas que me inculpó en la causa que hoy me tiene privado de libertad con 14 años de condena, siendo inocente. Cuestión que el gobierno y los tribunales lo saben, pero no les importa porque soy mapuche y reclamo derechos ancestrales a los cuales nunca he renunciado. Cuestión de la que me siento orgulloso, así como la gran mayoría de mis peñis prisioneros políticos mapuche. Hoy no creo en la justicia huinca, pero sí en la justicia de nuestro Huellenechen, y no tengo duda que un día habrá justicia mapuche, por la liberación de todos los prisioneros políticos mapuche, por la reconstitución nacional mapuche, libertad a todos los prisioneros políticos chilenos, ni un paso atrás y con la frente en alto, Amulepetay Weichan, Marichihueu. Ahí teníamos la declaración del preso político mapuche Óscar Pilquemán. Esto es Escopetazo del discón llamado Curú del año 2023. Esto es Fuga. Presos y presas en guerra a la calle. hacia la felicidad, hacia la libertad. Masacrado, vivo lo quemaron, horror en los cuartos, la muerte vaciaba, bailaba en el llanto, grito, me lo pone, no fue escuchar. O bendito y dorado, ya tiempo pasado, la venda, los ojos y la para el cráneo, que también he estado por el puto estado. Para defenderlo viene de uno cuanto del miedo, ellos crean su fila de esclavo, estrujando la vida del pueblo explotado, por lo humillado y del avanzado, con cárcel y balas para estar callado. Ya estamos claro que el autoritario se naturaliza, si negociamos, paremos al paco que no han inculcado, borrando el vestigio de lo programado, no olvidamos a nuestros hermanos. Cubriéndole el rostro con fuego en las manos, no olvidamos a nuestras hermanas, cubriéndole el rostro con fuego en las manos. Quiero libertad como la de respirar, que no contiene ese fama como la mente negra. Un hermano, un latino que de guayar, hasta la boca de nace la felicidad. Quiero libertad como la de respirar, que no contiene ese fama como la mente negra. Un hermano, un latino que de guayar, hasta la boca de nace la felicidad. Quiero libertad como la de respirar, que no contiene ese fama como la mente negra. Un hermano, un latino que de guayar, hasta la boca de nace la felicidad. Yo, yo. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de las actividades que se vienen prontamente, los Pucutriñú, que esta tremenda bandota, van a estar celebrando 19 años de existencia, compas, ya con todo lo que es el rap metal mapuche. El día viernes 17 de noviembre se van a estar presentando junto a la banda invitada, que es Chocloneta. Se van a estar presentando en la preventa de 4 lucas en San Diego número 1663, ahí en la sala FAC. Ya, cupos limitados, grabación en vivo, compas. Cualquier tipo de información pueden ingresar al Lonco Ticket. Ya ahí pueden buscar justamente esta actividad. Pucutriñuque, 19 años sonando, ya. Este rock mestizo, rap metal mapuche. Junto a Chocloneta, compas, van a estar celebrando estos 19 años y esperando, obviamente, que sean muchísimos, muchísimos más. Viernes 17 de noviembre, desde las 21 horas, en la sala FAC Record, compas. Así que para que puedan acompañar ahí a los Pucutriñuque. Se viene también la 10ª convención de tatuajes y arte corporal en apoyo y complicidad con nuestros compañeros en prisión. Esto va a ser el día sábado 25 de noviembre desde las 11 de la mañana en el Salón Multiuso de la Villa Francia. Va a haber música, suspensiones, tatuajes, piercing, feria anárquica, propaganda, comida vegan. Y eso, pues, compas, va a estar buenísimo. Aporte de 2 luquitas, compas, para los prisioneros en guerra. Colecta solidaria también, campaña de aportes solidarios con Mónica Caballero. Todo lo recaudado irá directamente para cubrir algunos gastos necesarios que se han tenido que realizar para solventar la estadía en prisión de nuestra compañera. Que la solidaridad sea más que una palabra escrita, compas. Los datos de transferencia de esta colecta solidaria es una cuenta corriente, que es el número 001-005-00272, ¿ya? Cuenta corriente del Banco Estado, 001-005-00272. El RUT es de 17.029.738-5. 17.029.738-5, ¿ya? Enviar comprobante también al WhatsApp, más 569-4202-0167, ¿ya? Recuerden que es cuenta corriente y no cuenta RUT, compas, en el Banco Estado. Se viene también ADR, la celebración de los 33 años. Se van a estar presentando Rap Skin, Asfixia, Piraña Ska, Los Solidarios, Anarcovid y Motín en el Matadero. Junto con eso va a haber también Cumbia y Punk. Luego, obviamente, con todo el DJ ahí. Esto va a ser en La Casona, compas, ya el sábado 25 de noviembre. ya, para que puedan participar de eso también. El día 9 de diciembre, en el 14 de la fama, también van a estar celebrando los 33 años de ADR. Los Peores de Chile, Represalia, Los Solidarios, Alcohol Holocausto, Vandalic, Sulfato de Mierda, Cirrosis y Asfixia. La preventa es de 3 lucas y la puerta es de 5 lucas, desde las 6 de la tarde este día 9 de diciembre también, el 14 de la fama. Salud y Solidaridad, evento a beneficio, aporte de 3 lucas, puedes traer su copete. Esto va a ser en La Casona, ahí en Santiago Centro. Va a ser el día viernes 17 de noviembre, 21 horas, a las 6, hasta las 6 de la mañana, toda la noche. La dirección es por interno, obviamente, se pueden contactar directamente en La Casona o a través de las bandas, por Gorbea, Calix, Publicidad Engañosa, Asesinos de Pérez Sujovic, Durruti, Error Sistemático y Ateos Gracias a Dios. Se van a estar presentando desde las 21 horas este día viernes 17 de noviembre. Se viene también el Festival Solidario Condenados a Bailar, en la cual se van a estar presentando La Lira Libertaria, Disturbio Menor, Canti, Que Nunca Te Importe, Los Sin Retorno y Lo Que Nunca Fuimos. Ya más fiesta también toda la noche a cargo de el mismísimo Concha de Su Madre, Corsario. No le estoy tratando mal, ya, porque dice, de hecho, el DJ y el mismísimo CTM, el Corsario, Selector Corsario Compás de Santiago Rebelde, ya. Tremendo símbolo de lo que es el ska nacional, pues, compas. Esto va a ser el día viernes 17 de noviembre desde las 19:30 horas en San Francisco número 668, ¿ya? La preventa es de 5 lucas y la puerta es de 7 lucas. Ahí en Portal Tickets pueden comprar la entrada, compas. La Lira Libertaria, Disturbio Menor, Lo Que Nunca Fuimos, Los Sin Retorno y Canti. Y la fiesta después sigue con El Corsario, compas. Y lo último que tenemos, si no me equivoco por acá, es el segundo encuentro de Arte y Educación Jesús Castillo Torres. Los horarios se van a estar presentando Guatón Lucho, Espinazo Ska, Desgraciados, Tristóbal y MTN, Niños de Nunca y Mestizos. Ya, actividad libre de humo, de tabaco y alcohol. Actividad autogestionada y libre de prejuicios. Defendemos el derecho de los pueblos a organizarse y educarse. No aprobamos la megaminería en el valle, ¿ya? Esto lo está organizando también el preuniversitario popular Jesús Castillo Torres, compas. Va a ser en el Parque Puente Simbra desde las 15 horas el sábado 18 de noviembre. Y esto me imagino que es en San Felipe, si no me equivoco, ¿no? Debería ser ahí, compas. Ya, segundo encuentro de Arte y Educación Jesús Castillo Torres. Ya, pues, esas son las actividades que tenemos, ya, que teníamos por ahí, que nos enviaron también para poder difundirlas desde acá. Muchísimas gracias, obviamente, por ser parte del programa, para poder confiar en él y poder difundir lo que son sus actividades, tocadas y cositas varias, compas. Recuerden, contrababilón.blogspot.com. Búsquenos a través de las redes sociales, inscríbanse y síganos a través del canal de Spotify, donde pueden encontrar cada uno de estos mismos programas, pues, compas, ¿ya? Nos despedimos con Profeta Marginal del disco Sabotaje, esto es Wey Chaff, en la cual aparece también Portavoz. Hasta la próxima, compas. Show. Que mapu me llena de nehue, palma pu libre. La yuque mapu me llena de nehue. Yo vivía en armonía, libertad y autonomía. Mi pueblo mapuche guerrero me envolvía. Sente cae cae nehue, peñi mai mai. Cultur purru machi tu yampai. Su mente de guerra insoportable y culpable. La gente de la tierra siendo amable y imparable. Me llamaron salvaje y la avisaron a mi clase. He sufrido, resistido, he nacido, wey chafa. A mi mujer violaron, a mis hijos mataron. Mi cultura humillaron, a mí me carcelaron. Posición, oposición, marichi wey. Como visión, marichi wey. Ten ten cae cae nehue, peñi mai mai. Cultur purru machi tu yampai. Ten ten cae cae nehue, peñi mai mai. Cultur purru machi tu yampai. La nuque mapu libre a mi buque. Kimuna central contra line wey. Wey chana un car compay ni mudai. Seguimos resistiendo fele y chantu mai. Wal mapu libre, wal mapu libre, wal mapu libre. Palmapu libre, palmapu libre, con autonomía y territorio. Palmapu libre, la yuki mapu me llena de nehue. Palmapu libre, la yuki mapu me llena de nehue. Araujo tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Aquí estamos históricamente, no nos cansamos, levanto la frente. Llevamos años indómitamente, resiste, persiste toda mi gente. Mapuche mi sangre que perdura, los ríos, el aire y mi cultura. Me da la fuerza en cada acción, en cada huella y recuperación. Sus forestales nos invaden y matan la tierra. Capitales empresariales son hijos de perra. Quieren guerra y solo quiero paz para toda la comunidad. No hay más salida que pelear hasta la liberación nacional. Son el demonio, el monopolio de la riqueza y el odio. No estamos solos, llevamos todo por autonomía y territorio. Gualmapu libre, Gualmapu libre, Gualmapu libre, Gualmapu libre, Gualmapu libre, Gualmapu libre por autonomía y territorio. Gualmapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Gualmapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Libertad y autodeterminación del pueblo mapuche y su territorio ancestral. Libertad para los peyes encarcelados injustamente por el Estado y el mercado capital. Arauco tiene una pena, la negra que su chamán. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Gualmapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Gualmapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Históricamente, había dos tipos de esclavos: el negro de la casa y el negro del campo. Bien, el negro de la casa vivía en la casa, junto a su amo, en la casa grande, o bien en el sótano o en el desván. Se vestía bien y comía bastante bien las obras del amo. Quería a su amo. Yo diría que le quería más de lo que el amo se quería a sí mismo. Si el amo decía, tenemos una casa bonita, él decía, sí, amo, tenemos una casa bonita. Si la casa del amo se incendiaba, el negro de la casa era quien corría a apagar las llamas. Si el amo enfermaba, decía, ¿qué le pasa, amo? ¿Estamos enfermos? Estamos enfermos, esa es la mentalidad del negro de la casa. Si otro esclavo se le acercaba para decirle, huyamos, separémonos, escapemos de este amo cruel, él decía, ¿por qué? ¿Qué hay mejor que lo que tenemos aquí? ¿Huir? Yo no me voy a ninguna parte, así era el negro de la casa. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.